viajes, cine, historia, aprendizaje del idioma español, ha sintonizado Filipinas ahora mismo, el programa que a partir de este momento te contará todo esto y más en español. Empieza en este momento el programa Filipinas ahora mismo. Acopó Simón Vivar a Tisang Pangkat ng Manunulat, que van a utilizar mayoritariamente el español para mantenerles a ustedes informados sobre qué se puede hacer durante el tiempo libre o cómo disfrutar más de todo lo que nos rodea. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora. Narito ngayon si Francis A. ang tagapaghatid balita tungkol sa kalakasan. Tiempo deportivo. Buenas noches a todos. Hoy hablaremos de Babe Ruth. George Herman Ruth nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 6 de febrero de 1895. Es más conocido como Babe Ruth. Fue uno de los jugadores profesionales de béisbol de grandes ligas de mayor talento y más populares en la historia. Si George Herman Ruth, o más kilala sa tawag na Babe Ruth, ay sinilang noong ika-anim ng Pebrero, taong 1895, sa Baltimore, Maryland. Siya ay isa sa mga pinakamagagaling na manlalaro ng baseball sa Amerika. Sus inicios fueron como un brillante lanzador. Cuando Babe tenía 19 años, su talento en baseball fue reconocido por Jack Dunn, el propietario de los Baltimore Orioles, y empezó a jugar en el equipo de él. Al verlo, los peloteros lo nombraban como el nuevo bebé de Jack Dunn. Así consiguió el sobrenombre Babe. 5 meses apenas de su llegada a este equipo, Babe Ruth fue adquirido por los Boston Red Sox. Ya era un astro de los Red Sox cuando el nuevo propietario Harry Frazee decidió traspasarlo a los Nueva York Yankees, negociación que es para muchos la peor de la historia del deporte profesional de los Estados Unidos. Justo en la temporada de su debut con los Yankees en 1920, Ruth estableció récord de 54 home runs en una temporada. Babe era la estrella del equipo ya. La fama de Ruth siguió creciendo. En 1927 logró la marca de 60 home runs en una temporada. Los anotadores oficiales se quedaron asombrados, puesto que Ruth lo hizo en una temporada de 154 partidos. En el juego contra los Chicago Cubs en 1932, logró un home run que según muchos ha sido el de mayor longitud en el Wrigley Field. Los Yankees ganaron la serie por barrida, su tercera en 4 años. El 29 de septiembre de 1934, batió su último home run con los Yankees. Se trasladó a los Boston Braves, donde jugaría su última temporada en 1935. Jugó y fue a la vez coach de primera base. El 25 de mayo, bateó nada menos que 3 home runs en Pittsburgh, lo que cerraría su marca total de 714 cuadrangulares en toda su carrera. La mayor de todos los tiempos para la época, hasta que Hank Aaron la sobrepasara en 1974 con 755 home runs. Se retiró definitivamente del béisbol en 1936. En ese mismo año, fue incorporado al Salón de la Fama. Su actividad fuera del campo fue variada. Fue portavoz del gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Murió el 16 de agosto de 1948 a los 53 años debido al cáncer de garganta. Que no hay que aparentar, que no solo es besar, y que antes del sexo hay abrazos. Antes de irte quedaron pendientes 1000 cosas que no nos dijimos, que no practicamos. Entre una de ellas, amarnos por siempre. Por eso no entiendo que un día te vas sin hablar y tampoco avisar. ¿Dónde estás? ¿De qué vas? Me dejaste en la casa tirado como un sofá. Y tu amor, ¿dónde estará? A unos cuantos kilómetros de la ciudad lucharé hasta rescatar y llevarlo hasta el centro de nuestros corazones. A nadie en tu vida, qué triste ironía, no sé lo que hacer todavía. Tú enseñaste a ser tolerante en las buenas y malas, también respetarte, que debo enfrentarme y nunca jamás esquivarte. Por eso no entiendo que un día te vas sin hablar y tampoco avisar dónde estás, de qué vas, me dejaste en la casa tirado como un sofá. Y tu amor, ¿dónde estará? A unos cuantos kilómetros de la ciudad lucharé hasta rescatar y llevarlo hasta el centro de nuestros corazones. ¿En dónde estás? ¿Dónde te escondes? Te buscaré así sea. De película. Hola, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po y les hablo desde Manila. Hoy es jueves y ahora les hablo de las mejores películas del Festival de Cine de Manila. Ngayon po, ibabahagi ko sa inyo ang mga natatanging pelikulang Pilipino na nagwagi sa patimpalak ng Festival de Cine de Manila. Festival de Cine de Manila es el festival anual que se celebra en Manila. El festival se extiende desde el 16 de diciembre hasta la primera semana de enero y se centra en las películas de producción nacional. Hoy, comparto con ustedes las mejores películas del Festival de Cine de Manila que han ganado en el festival. Hoy, continúo resumiendo también las películas que les mencioné. Si ustedes no han visto ninguna de estas películas que voy a enumerar, les recomiendo que vayan a la tienda de video más cercana para adquirirlas. Prepárense para escucharlas. Les voy a leer las ganadoras y mejores películas durante de las 35 ediciones del festival. Recordamos que ayer hablamos de las películas que se titulan Olongapo, The Great American Dream, Patrolman, Immortal, Andrea, Paano ba maging isang ina? Y Ang Totoong Buhay ni Pasita. Bueno, comienzo con la película se titula Andrés Manambit, Ang Kan ng Matatapang. Fue estrenada en el año 1992 y dirigida por Ike Halergo y protagonizada por Eddie García, Ramon Christopher y Pinky de León. La segunda película se titula Kung Mawawala Ka Pa. Fue estrenada en el año 1993 y fue dirigida por José María Avellena y fue protagonizada por Christopher de León, Don Silueta, Pilar Pilapil y Amy Austria. La historia de la película trata sobre una familia que ha sido sobrevivido a los desafíos. Aunque la familia de la historia estaba llena de amor y felicidad al principio, la pareja se separó porque tenía muchos problemas. Esta película es sin duda una película sentimental. La tercera película se titula Muling Umawit ang Puso. Fue estrenada en el año 1995 y fue dirigida por Joel Lamarca. Y fue protagonizada por Nora Honor, Donna Cruz, Ian De Leon y Ricky Davao. La cuarta película fue estrenada en el año 1996, se titula Magic Temple. Fue dirigida por Peque Gallaga y Lore Reyes. Esta película fue protagonizada por Jason Salcedo, Junel Hernando, Max Solís y Ana Larrocea. Es una película de aventuras y la historia trata sobre tres jóvenes que quieren proteger el mundo mágico de los enemigos de su reino. La quinta película fue estrenada en el año 1907 y se titula Nasa Nampuso o ¿Dónde está el corazón? Fue dirigida por Chito Ronio y fue protagonizada por Maricel Soriano, Christopher De Leon, Ronaldo Valdés y la película es una melodrama. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá. Alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso. Filipinas ahora mismo, el programa que mejora tu español. El consultorio de la doctora Love. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buenas noches. Hoy es el día 16 de diciembre, 2010. Una fantástica noche. Bienvenidos a Doctora Love, 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy tenemos una carta de la señorita Lavinia desde Parañaque. Querida Doctora Love, soy una profesora de inglés. Enseño a través de la red esta lengua a los coreanos. Llevo 2 años haciéndolo. Enseño a los niños, adolescentes y también a los profesionales. He conocido a Jun Ming cuando alcanzó su nivel avanzado del curso. Su inglés es bastante bueno, así que pudimos tener una conversación inteligente. No solo cuál es su color preferido, qué hiciste ayer, qué vas a hacer mañana y otras cosas pesadas. Al principio, fue solo uno de mis alumnos favoritos. Con Jun Ming, me echaba a reír cada vez en la clase, a las 5 por la mañana, en el tiempo de Filipinas. Esto no es fácil, ¿eh? Tengo mucho sueño a esa hora. Nuestras conversaciones eran muy divertidas. Habla sobre su trabajo en una empresa muy importante en Corea, en la que es imprescindible hablar inglés. Por eso, sus clases de inglés son muy importantes. Me dijo que, en Corea, la gente tiene muchas ganas de estudiar, trabajar y ser lo mejor. Jun Ming me dijo que él no tiene una posición muy alta en la empresa. Por eso, está aprendiendo inglés para promocionar a un nivel por arriba. Dice, hay que soñar sobre cosas más grandes que una misma. Todo lo que me dijo me fascina. Después de algún tiempo, empecé a darse cuenta de lo guapo que es, cómo lleva su camisa, qué inteligente y divertido. Pero Doctora Love está casado. Doctora Love, Jun Ming ha hablado sobre sus sentimientos conmigo. Me dijo que está enamorado de mí. No ha conocido nadie como yo. Y sobre todo, está preparado a dejar su mujer por mí. No sé, Doctora Love. Sé que esto no es bueno, pero ¿qué hago? Mi corazón está diciendo algo al contrario. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. ¿Puedes aconsejarme, Doctora Love? Querida Lavinia, hay ocasiones en las que la única manera de querer a una persona es no quererla. Sé práctica, hija mía. Jun Ming no va a sacrificar su familia en Corea por ti. Lo siento mucho, pero esto es la verdad. Sí que hay divorcio en Corea, pero esto cuesta muchísimo. Tú dices que él no tiene una posición tan alta en la empresa. Es decir, no gana mucho dinero. Si es verdad que va a dejar su mujer por ti, no creo que pueda hacerlo enseguida y no podéis casarnos. No puedes compartir su dinero o los otros derechos de un matrimonio. Podrás tener un hogar en su corazón, pero hay que saber que no puedes entrar en su hogar con su familia. Él pertenece a otra y tú deberías unirte con otra persona también. Sé práctica, mujer. No destruyas tu vida. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. doctoralove@gmail.com. Oh, Aprendemos español. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre la casa y las partes principales de ella. Hoy vamos a hablar sobre la ventana, que es una abertura más o menos elevada sobre el suelo y sirve para dar luz y ventilación. Creo que casi todos los alumnos de español, incluso los del nivel inicial, saben utilizar los verbos abrir y cerrar y también los adjetivos abierta y cerrada cuando se refiere a las ventanas. Con estos adjetivos hay que utilizar el verbo estar. La ventana está abierta o la ventana está cerrada. Las ventanas tradicionales tienen una contraventana, que es la puerta de madera que se pone en la parte de afuera para mayor resguardo de las ventanas y vidrieras. En realidad hay muchos tipos de ventana. La ventana a la inglesa abre hacia afuera y la ventana a la francesa abre hacia dentro. También hay ventanas corredores, ventanas de guillotina y ventanas de celosía. Muchas celosías que he visto son de cristal, pero algunos son de madera. Las ventanas tradicionales suelen tener cortinas. Una ventana puede estar abierta, pero a veces hay que correr las cortinas para dejar entrar la luz. Cuando se dice correr las cortinas, puede significar abrir o cerrar las cortinas, según el caso. Pero la cortina puede zafarse de riel de tanto correr. Por otro lado, las ventanas modernas tienen persianas en vez de cortinas. La persiana es una especie de celosía formada de tablillas fijas o movibles que sirve principalmente para guardar la entrada de luz en las habitaciones. Hay dos tipos de persianas: la persiana de enrollar o store y la persiana veneciana. A veces es necesario colocar un mosquitero o una mosquitera, que es un bastidor de tela metálica, en ventanas para impedir el paso a los insectos como la mosca, el mosquito, la cucaracha, etc. Una ventana puede estar cerrada o abierta. Una ventana abierta puede estar abierta de par en par. En verano, algunos duermen con la ventana abierta de par en par por el calor. Por otro lado, la ventana también puede estar entreabierta. Si dejas entreabierta la ventana, no la cierras completamente. Cuidado, porque los ladrones suelen entrar o colarse por las ventanas abiertas o entreabiertas. El verbo pronominal colarse significa introducirse a escondidas o sin permiso en alguna parte y se usa en el lenguaje coloquial. También se puede salir o entrar por la ventana si no puedes abrir la puerta por algunas razones. Pero la expresión salir por la ventana también tiene un sentido figurado, que es salir desgraciadamente de un lugar o negocio. Si suena en español, es Filipinas ahora mismo. La biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hoy vamos a hablar sobre la historia Cuentos de Junio, escrito por Susana Mendoza, una escritora mexicana. El cuento empieza por una madre con sus hijas que iban rumbo al monte a recoger hongos. Lo que pasa es que llovía tanto por las tardes que brotaban los hongos por todas partes. Luego las niñas se separaron y cada una empezó la búsqueda por caminos diferentes. Una de las niñas, llamada Chagua, empezó a buscar de dónde provenía el reflejo y descubrió cientos de luces que se movían en el bosque. Abandonó su cosecha de hongos y se dirigió más hacia la cañada, en donde vio a un animal brillante que se parecía al tigre. Se echó a correr para avisar a su mamá y a sus hermanas del peligro. Primero, sus hermanas se burlaron de ella y no la creían hasta que ellas mismas vieron tal tigre. Las tres chicas observaban al tigre, aunque se habían quedado paralizadas por el miedo. El animal seguía caminando hacia donde estaban las niñas, así que se alejaron de él y se escondieron entre las flores. En ese momento el tigre se detuvo y pudieron verlo mejor. El tigre estaba cubierto por miles de escamas doradas que brillaban y su color había ido cambiando conforme avanzó la mañana. Primero fue rojizo, después amarillo como el rojo, y en ese momento era como de metal calentado al rojo blanco. Sin embargo, a pesar de su imponente figura, era más bien manso y además parecía ignorar a las niñas, que habían sacado la cabeza de entre las flores para verlo. Luego, las niñas interrogaron al tigre si era un tigre de verdad y si andaba perdido en la cañada. Pues el animal se ofendió porque las niñas dudaban que fuera un tigre y pensaban que andaba perdido. Por eso el tigre se alejó y las niñas lo siguieron hasta llegar a cierto punto en el que el animal saltó y se perdió entre las nubes. Las niñas no pudieron seguirlo porque un fuerte resplandor las obligó a cerrar los ojos. Después, las niñas encontraron a su mamá, que sonrió cuando le empezaron a contar lo que les había pasado. Cuando llegaron a la casa, encontraron al abuelo y las niñas empezaron a contarle todo lo que sucedió. Y el abuelo le dijo que creía que ese tigre era el sol. Mañana vamos a seguir hablando sobre el cuento. ¡Hasta luego! Para jugar al despiste. eres lo más importante. Mi mente es la lavadora, mis palabras son las manchas, mi boca es una pistola, se dispara si te marcha. Reloj, no cuentes las horas que lo he pasado contigo, yo no cuento ni una sola, se me han pasado dormido. Cuando mi alma se enamora, entre ronquido y ronquido, mi mente es la lavadora, mis palabras son las manchas, mi boca es una pistola, se dispara si te marcha. Pero no cuentes las horas que lo he pasado contigo, yo no cuento ni una sola, se me han pasado dormido. Después de comerme el tarro dejé de escribir. Mujer y salud. Rosa tiene vergüenza admitirlo, pero sufre estreñimiento y le cuesta admitirlo. Su horario de trabajo es desde las 5 hasta la 1 de la tarde. Normalmente, se le mueven las tripas por la mañana, pero tiene prisa al salir de la casa por las mañanas, entonces no puede hacerlo. En la oficina, tiene mucha vergüenza hacerlo en los servicios de ahí. No puede estar tranquila con otras personas a su alrededor. ¡Pobre Rosa! Es un problema que no puede hacer del vientre. No debe tener vergüenza por este problema. Según la doctora Ana Miranda, el estreñimiento es una disminución de la frecuencia del movimiento intestinal, caracterizado por la seca o heces duras. Las causas más comunes son las dietas bajas en fibra, ciertos medicamentos como los antihistamínicos y diuréticos, y la falta de ingesta de líquidos. La fibra proporciona la mayor parte de nuestras necesidades intestino, grueso para llevar a eliminar los desechos del cuerpo, y disminuye el tiempo de tránsito a fin de que lo que viene entra con facilidad, sale. Rosa puede comer papayas, que son laxantes naturales, junto con las ciruelas, pasas, higos, cereales y frutos secos. La demanda diaria de fibra por parte de un adulto es de 20 a 35 gramos o entre 5 a 8 porciones de frutas y verduras al día. El trabajo de Rosa como analista de investigaciones en la contabilidad tiene muchas fechas límites de la jornada en su trabajo. Por eso le cuesta levantarse de su silla para beber agua. Esto está muy mal, ya lo sabe. Maski man lang tumayot uminom ng tubig, ay nakakalimutan ni Rosa. Esto no puede ser. Hay que tener tiempo para comer y beber cuando se está trabajando. Trabajar todo el tiempo está muy mal. Beba más agua para mantener las heces blandas y fáciles de pasar. Un aconsejo para Lucy es, si todavía no encuentra ningún alivio, visite a su médico, que puede evaluar su historia y puede hacer un examen físico. Es posible que Lucy tenga otras condiciones médicas, como enfermedades metabólicas y endocrinas, con estreñimientos como uno de sus síntomas. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hannah.alcoceba@gmail.com. Muchas gracias por escuchar al segmento. Kita kita ulit tayo bukas. Hasta mañana. Oscuridad. La cocina de Francis. Hola a todos los oyentes, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a cocinar un guiso de patatas con pulpo utilizando la receta de José Antonio Fidalgo. Es una receta tradicional de la costa gallega y que al correr de los tiempos pasó a la asturiana, cántabra y vasca. Ngayong gabi ay magluluto tayo ng guiso de patatas con pulpo, isang lutuing gallego na nakarating sa Asturias, Cantabria at sa rehiyong Basco, at insalada de arroz con pescado na isang lutuing levantino. Para cocinarlo, necesitamos los siguientes ingredientes: 1 kilogramo de patatas, 1 kilogramo de pulpo, mejor en una pieza que en ejemplares pequeños, una cebolla, 2 dientes de ajo, 2 tomates, pimentón dulce o picante o mezcla al gusto, una copa de vino blanco, una guindilla, caldo de pescado, aceite, sal. El pulpo, que esté bien mesado o blando en el congelador durante 3 días, cocemos en agua sin sal. Nos conviene introducirlo en el agua hirviendo y sacarlo, siempre con tentáculos hacia abajo, 3 veces para después de proseguir la cocción hasta que esté blando. Ya cocido, lo partimos en trozos medianos. Aparte, en cacerola grande preparamos un fondo con aceite, cebolla, ajo y tomates. Sumamos el pimentón y el vino, dando todos unos hervores. Inmediatamente añadimos las patatas, pasadas vuelta y vuelta por la sartén y previamente cortadas en trozos medianos, y cubrimos con el caldo. Cocemos a fuego suave hasta que estén tiernas. Casi al terminar la cocción, añadimos el pulpo y lo rectificamos de sal. El caldo ha de quedar ligero y espesito a la vez. Servimos muy caliente en cazuela de barro. Para complementar el guiso de patatas con pulpo, ahora vamos a cocinar la ensalada de arroz con pescado, una receta clásica que forma parte de la cocina levantina. Necesitamos los siguientes ingredientes: 500 gramos de merluza fresca, una cabeza de rape, 12 mejillones, 24 berberechos, una zanahoria, una rama de perejil, un tazón y medio de arroz de grano largo y mayonesa. En agua con sal cocemos la merluza en uno o dos trozos y la cabeza de rape. La sacamos, la escurrimos y seleccionamos la carne que reservamos. Aparte, según costumbre, preparamos un arroz blanco que también reservamos. Abrimos los mejillones y los berberechos al vapor y seleccionamos la carne por su parte. Además, cocemos la zanahoria cortada en rodajas. En una ensaladera, mezclamos bien todos los ingredientes y cubrimos ligeramente con una fina capa de mayonesa. Adornamos la superficie con algunos tomatitos avellana. ¡Vamos, caen tayo! Es el momento del español. Es el momento de Filipinas ahora mismo. Yeah. Nos vamos de viaje. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng ating programa. Hoy es Jueves y les hablo desde Manila. Ako po ay nagagalak na makasama kayong muli sa ating edisyon. Ngayon, simula na naman ang simbang gabi at ilang tulog na lamang at Pasko na. At marahil ang karamihan sa atin ay masayang masaya na naman sapagkat ito ang panahon ng pamimili at bigayan ng mga regalo. Pero huwag din natin kalilimutan, ngayon ay araw ng simula ng simbang gabi o Misa de Gallo. No olviden que hoy es el día de empezar a asistir a la Misa de Gallo. Se denomina popularmente Misa de Gallo a la Misa, que se celebra en la medianoche o poco antes de Navidad. De esta forma, se recibe al día de Navidad, como la conmemoración del nacimiento de Jesús. Esta misa es conocida popularmente con el nombre de Misa de los Pastores. El Papa Sixto III, en el siglo V, introdujo en Roma la costumbre de celebrar en Navidad una vigilia nocturna, a medianoche, enseguida de cantar el gallo. En un pequeño oratorio llamado Ad Praesopium, situado detrás del altar de Basílica de Santa María, la mayor de Roma. Esta expresión se debe a que los antiguos romanos dominaban el canto del gallo al comienzo del día. Lógicamente, se llamó Misa de Gallo a la misa que se celebra a esta hora. Hoy es el 16 de diciembre y comenzando en nuestro país, una tradición católica filipina se llama Misa de Gallo o localmente se conoce como Simbang Gabi. Hoy es el primer día de Misa de Gallo que se prolonga hasta la Navidad. Esta tradición la introdujeron los españoles cuando ellos vinieran en nuestro país. Esta es una tradición religiosa de la Navidad que se ha mantenido durante siglos. A pesar del horario, muchos filipinos van a misa cada noche durante 9 días. Tras la misa, durante las noches frías, se suelen vender y comprar unas comidas dulces, especialmente durante estos días que son los clásicos bibingka y puto bumbum, que ciertamente tienen unos nombres muy curiosos, aunque son de arroz y bastante sabroso. Además, la gente desea comer las comidas dulces. Estas son delicadezas preparadas especialmente durante la temporada de la Navidad. Son servidas a menudo en las hojas del plátano rematadas con mantequilla o margarina y carne de coco rallada. No es infrecuente encontrar a la gente local ocupada en poner su decoración de Navidad. En la temporada de Navidad en nuestro país, el farol y el árbol de Navidad son los adornos más conocidos. para decorar nuestros hogares. Además, ustedes encontrarán los faroles y los árboles de Navidad en cualquier lugar, en alamedas e incluso en oficinas. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para que conozcan los otros lugares de interés. Halina kayo at makilahok sa Simbang Gabi. Hasta luego! Buenas tardes. Hoy hablamos de los alumnos del Colegio Reina de la Paz de San Fernando. Según hemos encontrado en la página web creada por el Ayuntamiento de esta ciudad para recordar los hechos históricos que allí ocurrieron hace 200 años, estos alumnos, a partir de un texto en verso de Ramón Luque Sánchez llamado La Isla de la Libertad, han recreado el asedio de las tropas napoleónicas a la villa y la convocatoria a cortes del 24 de septiembre de 1810. Hicieron un exitoso primer pase en el colegio, pero pronto se dieron cuenta de que aquello era un espectáculo digno de ser compartido, y empujados por el Ayuntamiento y la Oficina del Bicentenario, trasladaron la representación a las instalaciones del Parque Almirante Laulé. Fue en una tarde de junio. No dio tiempo a más al acabar el curso y dar comienzo a las vacaciones de verano. Sin embargo, estos días, medio centenar de estos alumnos del Colegio Reina de la Paz, que tomaron parte de la recreación teatralizada, han vuelto a reunirse en el Centro de Congresos de la Calle Real para recordar todo aquello, desde los ensayos de las tropas en el patio del centro hasta la Marsellesa, que los alumnos que hicieron el papel de soldados napoleónicos tuvieron que aprenderse en francés. Acudieron a la llamada realizada por el Ayuntamiento de San Fernando y la Oficina del Bicentenario, que quiso que parte de ellos respaldaran el acto de presentación y de la obra de Ramón Luque, que ellos mismos habían puesto en escena hace unos meses y que ha sido publicada en formato revista con ilustraciones de la licenciada en Bellas Artes Nieves Morales Martínez. Decía una de las jovencitas que ha participado en esta experiencia, Celia, que ha aprendido mucho, pero lo mejor ha sido actuar. Lo mejor es que han aprendido la historia de su pueblo al tiempo que se divertían, explicaba el autor del montaje, Ramón Luque Sánchez, porque se lo han pasado muy bien, como todos ellos reconocían el momento de efectuar la representación. Además se cree que ya de esta manera tienen más conocimientos de la historia de San Fernando que sus propios padres. También lo decía el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, y el coordinador de la Oficina del Bicentenario, José Quintero, que recordaban la apuesta realizada por las generaciones venideras a través de las distintas iniciativas didácticas y formativas que se han puesto en marcha de la mano de los centros escolares y las comunidades educativas. Buscábamos el conocimiento de los hechos ocurridos en la isla hace 200 años y su reconocimiento, decía el alcalde, y también, claro, que todo esto pueda perdurar en el tiempo de la mano de los niños que hoy han vivido el Bicentenario. Maraming maraming salamat, Francis A., Francis J., Hannah, Wilbert at Carlos Juan. Napaka-interesante ng mga paksa na tinalakay ninyo sa gabing ito. Mañana, volveremos en otra apasionante entrega de Filipinas ahora mismo con más viajes, más lecciones de historia y, en general, más contenidos elaborados para ustedes. Se despide de ustedes en nombre del equipo que ha elaborado este programa, Bon Vivant. El tiempo que teníamos disponible hoy se ha acabado. Filipinas ahora mismo es posible gracias al proyecto cultural Ventura de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Euro Broadcast Service, Capatirán Sandugo Foundation y la Asociación de la Prensa de Cádiz han unido sus fuerzas para hacer posible la misión que ha llegado hasta ustedes. Ahora sigan con nosotros porque queremos contarles otros asuntos.